Sí, bueno, el día jueves pasado inauguramos la nueva terminal del balneario Claromecó, una terminal que se hizo con fondos propios. Nosotros hicimos un remate de unos terrenos hace un año y medio aproximadamente, terrenos que eran municipales, que estaban ahí sin uso, y bueno, la gente los compró bien, y con esa plata encaramos la terminal, una terminal que estaba muy muy en el centro, era muy incómoda para salir y entrar los micros, así que hoy la hicimos a la salida, sobre la avenida 26, que es la última avenida que ya se toma la ruta hacia Tres Arroyos. Y bueno, queda muy cómoda, muy bien iluminada, con 8 andenes, sus boleterías, sus kioscos, sus baños, su cocina. Así que bueno, estamos muy muy contentos y muy orgullosos porque ha quedado muy bonita. Y también de la misma manera hicimos el hospitalito, que le decimos vulgarmente, se le dio a llamar de esa manera porque en realidad queríamos hacer una sala grande. Y en el Ministerio de Salud de la provincia me hicieron un proyecto en la cual se puede ir ampliando como si fueran módulos, así que ahora hicimos la primer parte de lo que algún día va a ser un hospital importante. Hay cuatro módulos más para agregarle, donde bueno, están ya los quirófanos, internación, esas cosas que hoy no están, pero hoy sí tiene una sala de emergencia, una sala de rayos, 4 consultorios, sala de esperas, baños y demás comodidades que le hacía falta a Claromecó, porque teníamos la salida que se creó allá hace muchos años cuando Claromecó era una villa nada más, que yo decía sirve para curar una picadura de agua viva de vez en cuando, pero ahora ya Claromecó, por ejemplo, este fin de semana debe haber pasado los 35.000 turistas. Y bueno, requiere otra atención, la provincia nos dio una ambulancia también, nueva, así que bueno, ya estamos en condiciones de recibir de otra forma al turismo y darle otro beneficio, ¿no? ¿Esa ambulancia queda de manera permanente o es para reforzar alguna que ya tenían? No, esta queda de manera permanente, nos llegó hace un mes y pico más o menos, nosotros la veníamos pidiendo ya hace un tiempo. Y bueno, el Ministerio de Salud de la provincia nos donó esta ambulancia, que se suma a una que teníamos, que estaba ya bastante usada, en buen uso, pero bueno, es importante tener dos, porque por ahí, al haber tanta cantidad de gente, sale una y la otra no volvió, y bueno, así que nos hacía falta. Intendente, usted cuando habla de la terminal que ha sido construida sobre la avenida 26, a ver, para aquellos que por ahí todavía no conocen Claromecó y quieren viajar hasta ese lugar para pasar unos días de descanso, esa avenida está retirado de lo que es la zona más céntrica de Claromecó, seguramente. Sí, la avenida 26 termina en el mar, o sea, uno se choca al mar cuando entra, se choca al mar con esa avenida. Bien. Pero donde se inicia, donde termina la ruta 73, que es la que lleva la 228 a Tres Arroyos, o bueno, o Necochea, o donde vaya, donde termina la ruta, cruza esta avenida, y ahí en la intersección de la ruta y la avenida, había una manzana libre, y en esa manzana hicimos la terminal. ¿Han dotado ya ese lugar de servicios de taxis o de remis para que la gente pueda desplazarse tanto para ir a la zona, digamos, de los alojamientos como para el regreso? ¿Cómo eso está organizado? Sí, en general en Claromecó siempre se ha movido con remis, taxis mucho no hay, pero el remis está permanentemente dando vueltas ahí y es llamado a su oficina, o sea que no, el servicio se maneja bastante bien. Uh-huh. Bien, usted dice que han llegado como 35.000 turistas el fin de semana, ¿esperaban esa cantidad desde la infraestructura? ¿Claromecó está ahora preparada para recibir a esta cantidad de gente? A decirle verdad, no está preparada en lo que hace hasta lo privado, por ahí no alcanzan los hoteles, no alcanzan los restaurantes, la gente se va acomodando, pero cuesta, han aparecido este año algunos restaurantes chicos que van empezando a probar, ¿no? Hay que ver que también uno de los problemas que tienen este tipo de balnearios, que las temporadas son cortas, son de 60 días, entonces grandes inversiones por ahí cuesta a los privados hacerlas. De qué manera, este año ya han aparecido algunos restaurantes chiquitos, pero que van cubriendo la diferencia de los otros históricos o estables que hay, ¿no? Bien. Bueno, intendente, entonces esta temporada seguramente va a entrar a la comuna, al distrito, algún dinero por el turismo, ¿no? Esto que es, como dicen, una industria sin humo. Sí, es muy importante, no solamente para el municipio, generalmente es muy importante porque es plata que se distribuye en el distrito. La mayoría de los emprendimientos privados son locales, entonces bueno, es dinero que queda en el distrito, obviamente, porque el turismo es lo que tiene. Nosotros siempre estamos tratando de apoyar todo lo que es turísticamente, porque nuestro distrito es agrícola-ganadero, más agrícola que ganadero, muy fuerte. En este momento estamos teniendo una cosecha brillante, muy buena, la mejor quizás de los últimos 10 o 15 años, una industria que también está funcionando bien, con un parque industrial importante, y bueno, el otro pilar para nuestra economía, en la cual estamos tratando de trabajar fuertemente y fomentar, es el turismo. Justamente tenemos tres balnearios, que es Claromecó, Reta y Orense, sobre 75 kilómetros de mar, en la cual queremos explotar lo mejor posible eso, y allí apuntamos nuestros esfuerzos desde el municipio, ¿no? Bien, debo preguntarle, teniendo en cuenta las últimas informaciones que se han conocido de hechos delictivos en ciudades balnearias, ocurrió en Miramar, donde, bueno, le pegaron un tiro a un joven platense, ha ocurrido en Villa Gesell, donde también desvalijaron a jóvenes que habían ido de vacaciones, hay hechos delictivos que ocurren en Mar del Plata. ¿Cómo están en materia de seguridad? Porque es un dato muy importante este. Sí, nosotros todavía, gracias a Dios, ese tipo de hechos no ha llegado. Por ahí hay algún robo en alguna casa, cuando queda abandonada, o la gente se va por un día o mediodía, una cosa así. Han sucedido dos o tres hechos de esos, pero todavía no es preocupante la magnitud que hay en otros lados, ¿no? De cualquier manera, nosotros hemos reforzado fuertemente, la provincia también nos ha dado una mano en eso del operativo Sol. Este año tenemos más patrulleros, han traído motos, más gente. Otras veces nos han sacado gente de las comisarías y ahora realmente no nos sacaron y reforzaron. O sea que estamos un poco mejor que años anteriores. De cualquier manera, es un flagelo que nos tiene preocupado a todos, y nosotros defendemos, como se dice vulgarmente, con uñas y dientes, este tema de la tranquilidad y la seguridad. Pero bueno, sabemos que cuando viene mucha cantidad de gente, esos problemas están muy latentes, ¿no? Intendente, gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por esta nota, y bueno, un feliz año nuevo para ustedes y todos sus oyentes. Igualmente para ustedes allí. El intendente de Tres Arroyos, el señor Carlos Sánchez.